A la jugadora que sabe siempre qué hacer en la cancha se le suele decir enganche. En casa se le dice mamá. Este Día de la Madre, la jugadora de toda la cancha se merece que le tiremos un cetro. Aprovecha ofertas reales y hasta 9 cuotas sin interés con Naranja X. Cetrogas, te lo mereces.